desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el apóstol Johnny Quintero de la Iglesia CDA por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, mis radios tiempistas. Bueno, me imagino que todos ustedes están hoy enamorados. Hoy están recordando a todos sus amigos, a su enamorada, a su esposa, a su enamorado, a su compañero, incluso hasta a su jefe de trabajo. Yo me imagino que usted ya debe haberle preparado, aunque sea un toronto. Me van a decir, no, en estos tiempos ya no se puede, pastor, pero no importa, hay que tener fe. ¿Te acuerdas, Omar? Muy buenos días, hermano, ¿cómo están? Sí. Muy bien. Cuando la gente podía comprar un chocolatito, un toronto, mira, mi amor, toma por el día del amor y la amistad. Bueno, ahorita hay que ingeniársela con manualidades. No, chicos, así. Yo paso por un jardín y me robo, no puedo decir eso. Una flor de un jardín, toma, mi amor, es lo que pude darte para ti. Ahorita acabo de pasar por una floristería, están llenos de globos y ositos, los peluches para las niñas, las chicas que les gustan los peluches. A veces prefieren un peluche y no a la pareja. Eso suele pasar. Pero bueno, un saludo a todos ustedes. Ustedes saben que aquí estamos en un programa para despertar conciencia, pero también variado para todos ustedes, para salir un poco de la rutina, de estas noticias diarias, de estas situaciones mundiales y del país. Y lo que queremos es un poco despejarnos y descansar en el amor del Señor. Ese es el descanso, ese es nuestro sabbat. Estamos en la dirección general, gracias al pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero y el pastor Omar Figueroa. Johnny T. Figueroa. Bueno, un saludo una vez más a todos ustedes, a todos los que están pendientes, a todos los fans del programa Por Amor a Ti. Quiero decirles que realmente los estimo, los quiero. Cuando alguien no me escribe por ahí, entonces me hace falta, ¿ya? Como la hermana Zoraida, que siempre nos escribe, claro, ella es fiel. Hace falta la interacción. La interacción de los hermanos. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece el tema? Sus aportes es lo que hace que el programa se enriquezca y se mejore. Bueno, tú sabes que tenemos una audiencia, yo creo que todos son súper bíblicos. Súper, bueno, contra bíblicos, se saben todos los temas, saben todo, tienen todo claro. Porque, oye, nunca se pregunta. Bueno, a veces en privado, hay una hermana que me estaba escribiendo en privado, quiere saber sobre las partes proféticas, quiere saber el significado de los sueños, tú sabes. que es un don, que es ser profeta. Ya hemos tocado en anteriores oportunidades ese tema, ¿no? Pero en privado le estuve a la hermana, pues, indicando algunas cosas que ella quería saber. Precisamente un saludo a todos los hermanos en La Guaira. Y como ustedes saben, este es un programa transmitido por Radio Tiempo 1200 AM y la Iglesia CDA, que estamos de aniversario también. Es el mes aniversario, tenemos cumpleaños. Así es. Tenemos cumpleaños. Nosotros nacimos en el mes del amor. ¿Saben por qué? Porque nacimos en el corazón de Dios. Y Dios es amor. Y tú sabes que Dios fue el que escogió el nombre de la iglesia. Para todos ustedes que no saben, bueno, la iglesia, ante, como testimonio, antes de ser inscrita oficialmente para respetar las leyes de la república, pues nosotros teníamos un grupo y le teníamos un nombre y no estaba registrada ante la Dirección de Justicia y Culto, ¿ya? Y bueno, cuando nos tocó registrar, yo dije, voy a cambiar el nombre de la iglesia, ¿no? Y empecé ahí a orar, Señor. Eso fue en Ecuador. Señor, ¿cuál es el nombre que tú quieres que la iglesia tenga? Y buscaba confirmación, ¿no? Y el Señor, bueno, puso en mi corazón que le pusiera comunidad de amor. Porque comunidad es una asamblea. Y es la asamblea de los santos. Asamblea es iglesia, ¿no? Somos eclesía. Nos reunimos. Y la verdad que somos un grupo bien chévere, bien bonito. Bueno, no es porque lo digo yo, porque soy... Bueno, todavía somos un grupo pequeño, pero sí, creo que la congregación se ha caracterizado por eso, ¿no? Por dar amor. No es porque nosotros no queremos actuar de eso, pero hemos procurado que ese sea el norte de nuestra congregación. Y cuando, bueno, dice la palabra que tu mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda, pero cuando nos ha tocado ayudar y tender la mano, bueno, en nuestra, humildemente lo hemos podido hacer solo con la intención de agradar a Dios. Sí, tú sabes, como nos dice el Señor, somos pequeña manada. Exactamente. Somos su pequeña manada y estamos en sus manos. Y la verdad es que como iglesia hemos pasado por todo lo que pasa en iglesias muy grandes y muy, muy pequeñitas, ¿no? Pero el Señor nos ha sostenido en su amor. Y bueno, vamos a cumplir 5 añitos. Si usted se puede acercar este domingo, bueno, bienvenido está. Puede venir a la congregación. Estamos ubicados aquí a la altura de Plaza Venezuela. Y usted nos puede escribir, pues, al 0426-401-3714. O también nos pueden llamar al fijo al 0212-514-9059. También puede mandar sus mensajes de texto. Nos pueden escribir al WhatsApp si usted desea integrarse al WhatsApp. Usted nos escribe: pastor, quiero ingresarme al WhatsApp. Y ahí podemos interactuar en el WhatsApp. Es un grupo bien, bien interesante. Ahorita se acaba de salir Talero, pero es porque tiene muchos grupos. Tú sabes el problema de los grupos, ¿no? Yo le dije, mira, porque a veces él me manda mensaje, porque él es el que está en cabina, y me manda mensaje que escriben. Y yo le dije, mira, yo en ese momento estoy en el grupo, así que te voy a agregar al grupo. Entonces lo agregué al grupo, ahorita se salió. Y yo no aguanto el grupo. O sea, que en los grupos constantemente están bombardeando con fotos y muchas cosas. Y precisamente hablando del Día del Amor, ayer fue el Día del Soltero. ¿Sabías? Ah, no sabía. Sí, porque resulta que en este Día del Amor, pues dejan a los solteros, pues, a un lado, y el soltero se siente mal, y es verdad. O sea, el soltero se siente, oye, deprimido, estoy soltero. ¿Y tú sabes cuántos millones de solteros hay en el mundo? Hay mucha gente buscando pareja, y mucha gente que desea, pues, el verdadero amor. Hay muchos solteros. Hay muchos solteros. Hay gente que le gusta la soltería, ¿no? Sí, bueno. Hay gente que le gusta. Yo realmente no creo en eso. Pero no sé hasta qué punto sea cierto, ¿no? Yo realmente no creo porque en eso. Porque yo que... Obviamente, como todo, fui soltero, yo estoy ya casado, yo mi tiempo de soltería la disfruté, porque bueno, uno tiene como cierta libertad de hacer cosas. Tú sabes que yo no creo en eso, porque dice la escritura que no es bueno que el hombre esté solo. Pero a eso voy, pastor, que había momentos en que necesitaba, pues, esa compañía, de esa persona que estuviera al lado mío para conversar, para compartir, salir... Y bueno, todo lo que trae tener, pues, una pareja, ¿no? Fíjate que no es tan cierto, porque solamente hay una excepción bíblicamente. Cuando tú te quieres dedicar al ministerio, cuando te quieres dedicar a la obra eterna del Maestro, del Señor. Y tú sabes que dentro de los católicos, incluso dentro de los evangélicos, muchas veces, sobre todo las féminas, ¿no? Tú le hablas, ¿tienes novio? Sí, mi novio es Jesucristo. Sí, pero fíjense que la Biblia también habla de que eso es un don. Porque la Escritura dice que eso no es un don que es, vivir en celibato no es un don que es dado a todo el mundo. No, no es dado a todo el mundo. Lo tienen como un don. Yo me imagino que habrá que pedir eso, ¿no? Si es que uno Él dice procurar, pero más que todo se refiere a las relaciones sexuales también. Claro. Que claro, es el don de continencia, ¿no? Porque hay muchas veces, vamos a estar claro, que la gente busca compañía por el aspecto sexual. Nada más. Claro, exactamente. Y esa no es la idea. O sea, la idea es buscar compañía integral, lo que llamamos una compañía integral. Realmente porque te agrada estar con tu pareja, porque la sientes tu amiga, en fin, todo lo que se dice normalmente, pero no solamente, oye, me siento solo, pero realmente lo que sientes es deseo sexual. Eso no es amor. No. Eso no. Es hedonismo. Exactamente. Te estás queriendo a ti mismo y no estás queriendo a los demás. No hay que confundir muchas veces. Pero por lo general, ¿por qué digo que esto de sentirse solo, que el Señor dice no es bueno que el hombre se siente solo? Porque hay personas que dicen, no, yo no necesito una pareja. Porque ya uno está acostumbrado, tú sabes, cada ser humano tiene sus mañas. Claro. Tú tienes tus mañas de a qué hora vas a ir a abrir la nevera a tomarte un vaso de agua. Y bueno, y fíjate que cuando Dios crea a Adán, que crea a la mujer, dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? O sea, que Dios ya nos hizo con eso de que teníamos que tener compañía, teníamos que estar con alguien. Exactamente, porque dicen que la soledad es mala compañía o mala consejera, por lo general. Yo soy de los que creo, es una opinión muy personal, ¿no? El que el hombre esté solo porque otro te desprecia, porque a veces la gente te busca por muchos intereses, no solamente el sexual, también hay el interés económico. Hay interés racial, ¿verdad? O sea, tú, por ejemplo, una japonesa se enamora de una de raza morena y es un escándalo, o es un blanco. Entonces, como decía el Puma, pavo real, ¿no? Pavo real, o sea, vamos a unirnos entre todos. Entonces, hay muchos factores por los cuales no te impide incluso la clase social, ¿ya? Tú sabes, esas novelas venezolanas que eran unos culebrones. Bueno, tú no te acuerdas mucho, no sé. No, claro que sí. Había una que se llamaba, que hacía Lupita Ferrer, se llamaba La Zulianita. Bueno, esos amores, ¿cómo que se llama? Talía. La del barrio, ¿cómo que se llama? Talía la del barrio, Marimar, bueno, era un montón de novelas. Sí, pero sí se dan esos matrimonios por conveniencia. Por cuestiones religiosas, o sea, uno también, judío con también. Judío, también se da en las familias millonarias, se ve familia, no voy a decir los nombres porque no viene al caso, que de mucho dinero aquí en Venezuela, que están casados con primos y en la realeza se da mucho también. Bueno, por conservar la fortuna y todo eso. Mira, ya me acordé, María la del barrio. María la del barrio. Y se sabe que la realeza, los reyes de Europa, los que todavía quedan, están emparentados de alguna manera, ¿no? Pues porque la princesa Diana tenía cierto parentesco con el príncipe Carlos, y eso se sabe que fue un matrimonio por conveniencia. Sí, Diana Spencer. Y todos sabemos en qué terminó. Por esa falta de amor, porque te obligaron. Pero a lo que iba, que al final, yo pienso que muchas veces el estar solo en la soltería, cuando es provocada por otros, porque ven esto, ponen mil peros. Hasta cierta medida es pecado, porque el Señor no te creó para estar solo, te creó para estar acompañado. Y tanto es así que tú sabes que hay personas, porque bueno, con el tiempo, el Día del Amor, lo fueron alargando, entonces le dijeron, bueno, el Día del Amor y de la Amistad. Sí, para que los que estén solos, o sea, no, para que se estén solos no se sientan mal, ¿no? Entonces, y de la amistad, ¿ya? Eso también es un tema bastante largo, lo de la amistad, ¿no? Porque hay amistades de amistades. Entonces, y de la amistad. Pero uno ve, porque hay amigos mejores que hermanos. ¿ya? Nos conocemos de tiempo, te conoces de tiempo, te apoyan, te ayudan. No hay mejor familia que el que está a tu lado, así sea un amigo. Pero a veces necesitamos, si no es la pareja, necesitamos siempre un confidente, necesitamos un amigo, necesitamos a alguien que esté, una amiga, que esté a nuestro lado. Incluso hay personas que consideran que no puede haber una amistad entre un hombre y una mujer, cosa que yo no sí, yo no eso creo. Sí, nunca lo he entendido. No, verdad. Porque bueno, lo están viendo desde el punto de vista sexual, de creo hecho, yo. Tengo una amiga que, bueno, ella vive en Barcelona, se fue hace muchos años, ya tiene casi 25 años allá, y era muy, muy, muy amiga mía, o es todavía. Y gracias a la tecnología pude contactar con ella y es como que si nunca nos hubiéramos, como que si no hubiera pasado el tiempo. No hubiera pasado el tiempo. O sea, te conectaste con las redes sociales, que es una ventaja también. Claro, y conversamos y bueno, ya sé qué es lo que está haciendo y solo nos separa la distancia, pero siempre ha sido una amistad verdadera. Sí, siempre. Bueno, eso sucede. Y hablando de esto precisamente, muchas personas incluso, tú sabes, hay personas que se llenan, no quieren tener un niño, o no pueden tener un niño, o no pueden tener una pareja, y entonces adoptan un perro. Entonces tratan al animal como que si el animal fuera tu hijo. No solamente un perro, hay personas incluso que adoptan culebras, adoptan loros, en fin, o si no se aferran a un peluche. O hay personas, bueno, han habido casos en la vida real que adoptan un maniquí y se casan con el maniquí. Han habido películas, ¿ya? Te casas con el maniquí y ese maniquí es todo para ti. O sea, empieza a haber una distorsión psicológica porque no es lo normal. Pero fíjate todo lo que puede traer la soledad y puede traer también el maltrato. Porque muchas veces también la persona quiere vivir sola también porque ha recibido maltratos. Y bueno, vamos a aprovechar a dar a Omar el versículo del día, y más o menos que trata sobre el amor cuando son las 9 y 17 de la mañana. En primera de Juan 4:10 se nos indica en la palabra: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y es en ese amor que nosotros debemos enfocarnos, porque Dios tomó, o sea, Jehová tomó la iniciativa al enviar a su Hijo a morir en la cruz. No solo eso, sino que Dios estaba pensando en ti. Tú que me escuchas, Radio Tempista, estaba pensando en ti cuando envió a Jesús. Él te conoce y te ama desde siempre. Por eso se dice que no hay amor más grande que aquel que dio su vida por ti. Sí, yo creo que un ejemplo de amor perfecto es el que Dios nos ha dado desde que creó al mundo, ¿no? Y solo basta con leer la Escritura. La Escritura es un libro de amor. Todo lo que el Señor nos habla y todo lo que el Señor hace, lo hace por amor a la humanidad. Desde un principio, ¿no? Y a lo largo del libro, tú solo ves manifestaciones de amor para con el prójimo. Y por eso es que acertadamente Jesús decía, primeramente ama a Dios sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Es el ejemplo perfecto de lo que debe ser el amor. Incluso en todos los actos divinos, en todos los actos de Jehová, de Dios, en todos sus actos, hablando incluso de la disciplina, es una disciplina por amor. Es una disciplina porque Él quiere corregirte y Él quiere que tú te salves. Él quiere que tú pertenezcas y vayas cuando partas al reino de los cielos, a donde está Él. Él quiere reinar para ti, Él quiere darte todo. Y tanto es así que Él sabía que nosotros mismos no podíamos salvarnos por más que hiciéramos, porque lamentablemente nuestros padres cayeron, Adán y Eva. Y precisamente el Padre quiere que tú que me estás escuchando te salves. Ahora, ¿cómo te salvas? Creyendo primeramente en el sacrificio por amor. Como dice nuestro tema, porque el nombre del programa fue escogido precisamente por ese sacrificio de Jesús. Por amor a ti. Por amor a ti, Él se entregó. Él derramó su sangre en el monte Moriat, en la cruz, por ti. Ahora, antes de continuemos, fíjate lo que hace la parte contraria a lo que no es amor. Porque muchas veces decimos que amamos, pero nos volvemos psicópatas. Hay un caso actual ahorita, el gordo, creo que de Maracay, que secuestró a su esposa y a otras personas. Él pudiese alegar que las tenía secuestradas muchos años por amor. Entonces vemos que hay amores enfermizos. Realmente no es amor. Hay personas que aman. Dicen, yo amo a Dios. ¿Has oído? Sí. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero se vuelven jueces de tu vida. Hay personas que les gustan controlar todo. Tienen control de todo. Y te nombran a Dios. Y creen que saben más de Dios. Y juzgan a todo el mundo y condenan a todo el mundo. Y fíjate un ejemplo. Hoy estamos a 14 de febrero, pero en el año 1349, escucha bien, en la ciudad de Estrasburgo, Alsacia, unos 2.000 judíos, oye bien, unos 2.000 judíos son quemados vivos por la población. Esta masacre es conocida como la masacre de San Valentín. Al resto se le roban los bienes y se le echa de la ciudad. Pero cuando tú preguntas por qué hicieron esta masacre contra 2.000 judíos inocentes, te van a decir por amor. Porque creemos en Jesús. Porque los judíos fueron los culpables de entregar al Mesías cuando no se dieron cuenta que fueron ambos pueblos, los judíos y los gentiles. Entonces, tú ves cómo se refleja el amor. El amor se reflejó en un asesinato, en una quema en el día de San Valentín de 2.000 judíos, algo abominable. Y eso sucede cuando hay fundamentalismo, cuando hay odio. También vemos en el caso en 1502 en España, los reyes católicos ordenan la expulsión de los musulmanes que no quieran convertirse al catolicismo romano. Fíjate que el amor es libertad. ¿Sí o no? ¿Tú te acuerdas? Bueno, tú no te acuerdas porque tú eras muy... Pero hace muchos años, por allá por los 70, había unos muñequitos, como unos stickers que decían, amor es... Claro que me acuerdo. Bueno, será por historia. No, lo llegué a ver. Lo llegaste a ver. Y mi hermana llenó el álbum, los dos muñequitos. Llenó el álbum. Entonces, amor es respetar tus pensamientos. Amor es respetar tus creencias. O sea, no es posible que tú obligues a otro a creer lo que tú quieres creer. O que tú quieras obligar a otro a comportarse como tú te comportas. Porque para eso hay normas, hay reglas sociales. Pero cuando tú quieres, o sea, tú puedes aconsejar, tú puedes guiar, tú puedes orientar, tú puedes mostrar la escritura. Pero ya está en la palabra, ya está en la persona. Claro, y es lo que pasa en... Y sobre todo se ve mucho en... Se está viendo mucho en nuestra nación, ¿no? Que si tú no piensas como piensa el otro, entonces tú estás mal, ¿no? El amor, el principio de aceptación a los demás tiene que ver con eso. Yo te acepto como tú eres. Y pasa con muchos hermanos que aborrecen a los pecadores, aborrecen a los homosexuales, aborrecen a los borrachos, aborrecen al mentiroso. Y yo digo, eso está mal. La palabra nos enseña, no es que uno esté de acuerdo con lo que ellos hacen, pero la palabra me enseña a mí que Dios aborrece el pecado, más ama al pecador. Y nosotros tenemos que ser inclusivos. Si nosotros queremos que una persona salga del camino que nosotros consideramos es contrario a la escritura bíblica, la mejor manera de hacerlo es enseñando la palabra y aceptándolo, llamándolo a que se una a nuestras congregaciones y por medio de la palabra, sin juzgar, tratar de convencer a esa persona, porque sabemos que es Dios quien al final convierte a la persona y llama a la persona. Así es. Fíjate, vamos a ir terminando ya la media hora, pues son las 9:25, pero yo quería hablar con los radiotiempistas e indicarle, por ejemplo, estas fiestas. Son fiestas instauradas. Esta es una fiesta instaurada a raíz de un santo católico. O sea, lo nombran santo en el momento. Él era un creyente católico, si no me equivoco, era un sacerdote. Hay una historia que rueda, no es oficial, en las redes sociales. Y a raíz del sacrificio de él, porque él muere, ¿no?, como mártir, se instaura el Día del Amor, porque él casaba clandestinamente a las parejas que se amaban. A raíz de ahí se empieza a celebrar este día que se va haciendo internacional, pero se comercializa, porque el Día del Amor debe ser igual que la Navidad, igual que tantas festividades, todo el año. Ahora, esta festividad, desde el punto de vista muy objetivo, es pagana. Ahora, ¿qué es paganismo? Porque hoy en día casi siempre es las religiones, no la fe, las religiones te quieren imponer y empiezan a decirte no celebres tal festividad porque es pagana. Pero vamos a definir lo que es paganismo, y de acuerdo al diccionario, el paganismo es toda persona que adora a dioses que desde la perspectiva de alguna de las religiones existentes se consideran falsos. Desde el punto de vista de una parte de la cristiandad, no debería celebrarse el Día de San Valentín porque se conmemora es a un santo que se elevó a los altares por una institución religiosa, considerando que la fe en sí no lo considera así, porque santos somos todos, ¿ya? No necesitamos estar en los altares. Ahora, desde el punto de vista del adjetivo, el paganismo está relacionado con rituales paganos de una tradición que viene de un mundo pagano. Un mundo pagano significa un mundo no creyente. Hay un mundo no creyente. ¿Y cuáles serían los rituales? Desde este punto de vista, los rituales serían que estás creyendo en un santo, que se elevó a santo, y que haces rituales como invitar a tu novia al restaurante, ¿ya? Porque no son rituales religiosos propiamente tal, pero hay unas normas que te impone una sociedad. El regalito, ¿verdad? El peluche, el color rojo. Porque ¿quién dijo que el amor tiene que reflejarse en rojo? No sé por qué se escoge el color rojo. Yo puedo escoger el morado, el azul, el amarillo. Te regalo un corazón amarillo, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Así es. Entonces, son costumbres que no vienen, y lo podemos definir así, son costumbres no 100% bíblicas. Por eso es que se llama paganismo. O sea, lo celebra un mundo que no conoce a Dios. Porque el día de hoy lo celebran multitudes en el mundo. El Día de San Valentín. A mí me han llegado por lo menos en América Latina me han llegado de Dominicana, de Ecuador, en fin, en los Estados Unidos. Bueno, eso es un comercio. Claro, convierte en un principio bíblico, sí, porque el amor es un principio bíblico, en un ritual, cuando las expresiones de amor deben ser a diario, las expresiones de amor deben ser la constante en el ser humano. Así es.

Richie Peña. Tú y únicamente tú, mi niña bonita. Mana, esto es un hit mundial. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Muy bien, Radio Tiempista, espero que les haya encantado esta canción. A mí me encanta esta canción, pero fíjate qué cosa más increíble, ¿no? Chino y Nacho, ¿no? Porque estamos hablando del amor y la amistad. Y vemos que de pronto Chino y Nacho se pelearon, ¿no? Después se contentaron, se dieron un abrazo público, pero después nos traen la sorpresa de que Chino dejó a la esposa, ¿no? Y ahí hubo una polémica en Instagram y él habla y él dice, bueno, no nos queremos meter contigo, Nacho. Esperemos, Chino. Creo que fue Nacho. Chino y Nacho, no, Nacho. Nacho, porque el otro es el chino. Sí, porque tiene cara japonesa. Se parece. ¿Cómo se llama la serie, la película esta de? Ay, se me olvidó. De Revolución. Bueno, que son tres partes. Matrix, ¿no? Matrix. No. Sí. Nacho, no nos vamos a meter contigo. Si algún día viene, queremos hablar contigo. Vienes acá y nos presenta a la niña bonita. Bueno, pero estamos hablando precisamente es de una situación de que el hombre es así, pues. El amor del hombre no es perfecto. Y por eso es que el amor del hombre debe orientarse, guiarse de acuerdo a la palabra de Dios. Es allí cuando hay los prematrimoniales, que es aconsejable siempre hacer los prematrimoniales, y también la consejería pastoral y la consejería psicológica. Por cierto, en la iglesia damos consejería, que la pastora Amanda, que es psicóloga, ella da consejería matrimonial. Si usted está interesado, pues llame al 0426-401-3714 y les daremos todos los datos con mucho amor y cariño para que usted, pues, si está por casarse o algo, necesita una orientación, pues tenemos a la doctora, que es psicóloga, Amanda. Mira, pero hay un versículo precisamente hablando de esto, del amor, que nos habla la escritura, el amor verdadero. El amor verdadero, sus características, todos anhelamos, como ya hemos hablado en el programa, de amar y ser amado. Desde el bebé, desde el niño que duerme plácidamente en los brazos de su madre, hasta el anciano que espera con ansia la visita de sus hijos. Eso lo vemos sobre todo en Navidad, ¿no? Esas propagandas. Que hubo un viejito que se hizo pasar por muerto para que los hijos vinieran. O sea, los hijos fueron al velorio y se encontraron que el papá estaba vivo. Ya, porque tenían compromisos. La palabra nos dice también en 1 Juan 4:8, nos habla claramente que en él encontramos el mejor ejemplo del verdadero amor incondicional. Incondicional. Pero el amor como tal ha sido distorsionado. Eso es lo que estamos hablando. Ha sido distorsionado. Queremos definir la palabra amor. La definición de la palabra amor, la mayoría de las definiciones hablan del amor como un sentimiento o una emoción fuerte hacia una persona o hacia un grupo de personas que son la familia o los amigos en determinadas circunstancias. Y se puede referir al amor hacia los animales o hacia algunas cosas materiales. O sea, todo esto ya lo habíamos hablado. Hay variedad de definiciones sobre el amor. Y fíjate que qué importante. ¿Tú has oído, Omar, cuando te dicen, se me acabó el amor? Ah, sí, yo nunca he entendido eso, ¿no? ¿Cómo se te acaba el amor? Es que ya yo no la amo. Es que ya yo no lo amo. Se me acabó el amor. ¿Y tú para qué te casaste? O sea, ¿qué es el amor? ¿Cuál es la definición del amor? Para mí es la expresión de egoísmo más grande que puede tener un ser humano, ¿no? Decir exactamente. Eso. Decir eso, de verdad yo nunca lo he entendido. Pueden haber circunstancias que puedan hacer que tú de repente te desilusiones de la persona o te decepciones, pero nunca dejarla de amar. Eso es algo que nunca El amor evoluciona. Evoluciona, exactamente. El amor cambia. El amor madura. Pero tú te imaginas que Dios te diga a ti, después que te aceptó y tú lo aceptaste a Él, y Dios te diga, ya no te amo. Se me cambió el amor, se me perdió el amor por ti. ¿Tú te imaginas que Jesús haga eso por la humanidad? ¿Tú te imaginas que Jesús diga, me arrepiento de haber muerto en la cruz y haber derramado la sangre mía por todos ustedes, ingrato? Se me acabó el amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estaríamos todos nosotros ahorita? Fíjate que 1 Corintios 13 es lo que yo llamo la oda del amor. Yo les aconsejo a todos ustedes que puedan leer 1 Corintios 13. Fíjense que el versículo del 4 al 8 vemos detalle muy característica de lo que es esta parte del amor. ¿Cómo debe ser el amor de verdadero, Omar? El amor verdadero debe ser... El amor verdadero debe ser paciente, padece, soporta, resiste con entereza las debilidades y defectos de la otra persona, es bondadoso, ofrece en todo momento el bien con amabilidad y dulzura, sin envidia. No resiente ni se entristece ante el bienestar de la otra persona, más bien se alegra y celebra. Yo creo que ese versículo, 1 Corintios 13, del 1 al 8, define perfectamente cuáles son las cualidades del amor. Así es, porque dice que debe ser sin envidia, no resiente ni se entristece cuando a otro le va bien. No se acaba, o sea, no se alaba en exceso ni está lleno de orgullo. No resalta sus méritos y cualidades en todo momento. No exalta sus sacrificios y esfuerzos ni menosprecia a las otras personas. No es rudo. Y algo más importante, el amor no se goza de la injusticia. No, nunca. Uh-huh. Fíjate, no es descortés, no es violento, no es grosero, no es egoísta, no demanda sus derechos. No se enoja fácilmente, no pierde el control, ni se ofende con facilidad, no guarda rencor. Es como esta gaita sin rencor, ¿ya? Bien bonita que es esa canción, sin rencor. Todo lo disculpa, todo lo perdona y no anda difundiendo la falta de las otras personas. Tú sabes que hay personas que viven quejándose de la otra y vive señalando los defectos de la otra y vive diciendo cómo la otra persona debe comportarse o no debe comportarse, porque ante tus propios ojos tú te crees que eres perfecto y no es así. Ahora, el amor todo lo cree. El amor confía, el amor es bondad, el amor tiene buenos motivos. El amor todo lo espera. El amor tiene esperanza. El amor es optimista. El amor confía en las promesas de Dios. Todo lo soporta, persevera y permanece con paciencia en medio de las pruebas y dificultades. El amor no es pasivo, sino activo. Busca soluciones en los conflictos junto a las otras personas. Nunca se extingue, no termina, no tiene fin, no se acaba y es eterno. Qué difícil es. O sea, si tú tratas de cumplir como humano al 100% todo lo que es el amor. ¿Habrá alguna persona en el planeta Tierra que haya cumplido con todos estos requisitos del amor? Imposible, porque es que nuestra naturaleza siempre, ya de por sí que como seres humanos tenemos un nivel de egoísmo, ¿no? Por muy santo que seamos, por muy entregados a Dios que estemos, siempre hay algo en nosotros que no nos hace que nos desprendamos al 100% de todo lo que nosotros somos. Y la definición del amor tiene que ver con eso, con un desprendimiento total de lo que uno es para entregarle a otro el amor que Dios nos profesa a nosotros. Así es. Fíjate, por ejemplo, ahorita en WhatsApp me escribió la hermana Jenny. Ella lo expresa muy bien, Vilco, el amor es perfecto. El amor es íntegro. Ese amor solamente lo puede dar Jesús. Sí. Fue el único que lo dio. Jehová es el único que mandó a su hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Ese es el amor perfecto. Y fíjese que el, en el versículo 8 de Primera de Corintios 13 dice algo que para mí es muy significativo, ¿no? El amor nunca dejará de ser, usted lo acaba de decir ahorita, pastor, pero dicen, cesarán las profecías, se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará, pero el amor permanecerá. Ahí el amor. Ahí la importancia de la prominencia del amor. Sí, el amor verdadero. Fíjate, 1 Juan 4:16, aclarándonos, dice que humanamente hablando es imposible para el hombre amar de esa manera. Pero el amor de verdadero no está basado en los sentimientos. Eso es muy importante, sino en la decisión de amar a alguien de forma incondicional y poner en práctica todas estas características buscando lo que es mejor para la otra persona. Ahora, ¿cómo logramos esto? Recibiendo ese amor, ¿pero de quién? Del amor de Dios. Cuando experimentamos nosotros mismos el amor incondicional de Dios. O sea, la única manera que tú puedas amar es cuando tú eres amado. ¿Sí sabías eso? Y eso es un aspecto psicológico. Y te lo dicen mucho los psicólogos. Cuando tú eres amado, tú amas. Ahora, cuando tú te sientes amado por el Eterno, por el Creador, y sabes que tú no mereces ese amor, entonces tú aprendes a amar a la otra persona. Cuando tú aprendes a amar a la otra persona, tú te das cuenta que el amor es lo más grande que hay dentro de lo que es la esencia del hombre, la esencia humana. Por eso es algo que uno no puede entender tampoco, el otro aspecto de la persona que no ama, de la persona que odia, de la persona que es capaz de hacer daño. Fíjate que me llegó una noticia de ayer que hay que tener cuidado, no sabemos si son rumores o no, pero que están secuestrando a los niños. Y tú te preguntas, bueno, pero ¿quién puede ser capaz de secuestrar a un niño independientemente para vender sus órganos o qué sé yo, o por dinero vendiéndolo a otra familia o qué sé yo qué harán, ¿no? O sea, ¿cómo es capaz que una persona pueda hacer tanto daño a otra? Es porque esa persona a su vez recibió mucho daño. Porque solamente alguien que recibió daño o no recibió amor es el que puede hacer daño. Por eso es importante amar al otro. Tú quieres romper las barreras de aquel que te odia, ámalo. ¿Sí? Es difícil. Es difícil. Yo creo que un ejemplo de eso, por eso es que esa película me conmovió tanto. Yo los invito a verla si no la han visto. La del Guasón. Ese es el típico ejemplo de una persona que llega a la maldad porque nunca en su vida recibió amor. Es una película que refleja perfectamente cómo una persona puede actuar por falta de... Se ganó un Oscar el entorno. No, es una tremenda película. Si no la han visto, véanla. Porque trata de ver... Tiene que ver con eso que usted está diciendo, pastor. De que hay personas que no han conocido nunca en su vida ese sentimiento y no te lo pueden transmitir porque sencillamente no lo han recibido. No. Y eso es lo que para eso vino Cristo, para cambiar esos corazones rotos, esos corazones maltratados. Tú sabes, bíblicamente en las iglesias siempre se habla del amor del Padre. Tú sabes, hay muchos muchachos, muchos jóvenes y jovencitas que llegan a ser homosexuales por la falta de amor del padre o de la madre, ¿no? Le falta el amor. Entonces hay una terapia que se habla el amor del padre. El amor del padre, porque no pueden recibir el amor del padre porque nunca recibieron el amor de su padre terrenal. Entonces le es casi imposible recibir un abrazo. ¿Tú no has sentido nunca una persona que tú la abrazas y es como un témpano de hielo? Sí, sí lo he sentido. Ellos no pueden responderte al mismo abrazo porque ellos nunca recibieron amor. Y por supuesto no saben transmitirlo. No lo saben transmitir. Fíjate, que ya estamos por terminar el programa. Como conclusión quedamos, radiotiempista, que una vez que dejemos que el amor de Dios nos llene, comenzaremos a reflejar su carácter en nuestras relaciones con los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso, para poder dar amor verdadero, necesitamos recibir primero ese amor de verdadero. ¿Has recibido el amor de Dios en tu vida? Es la pregunta. ¿Has experimentado el poder sanador y restaurador que hay en él? Si no es así, puede que sea un buen momento para que tú, radiotiempista, le abras su corazón. Su amor transformará toda tu vida. Y aquí concluimos, Omar. Mis queridos radiotiempistas, si ustedes desean comunicarse con nosotros, si este programa le ha impactado, nos pueden escribir al correo electrónico congregación CDA Amor. O nos escriben para darte la dirección y puedas ir a la congregación los días domingos a las 10 de la mañana. Estuvimos con ustedes en la dirección general, el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habló, el apóstol Johnny Quintero y el pastor Omar Figueroa. Hasta la próxima semana, Dios me lo bendiga. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.